Pues bien, hoy estamos una vez más en Todo Lógico. Bienvenida, bienvenido. Es un placer, es un gusto, es un agasajo, es un honor, es una hermosura volver a verte por acá. Ya sabes que me encanta sacar mil y un sinónimos, pero es que de verdad me encanta volver a estar por acá. El episodio pasado, espero que lo hayas escuchado, estuvo buenísimo. Aquí, antes de que me empiecen a regañar, no estamos grabando en la semana que esto se va a publicar, estamos grabando un poquito antes. Afortunadamente, Todo Lógico está agarrando muy buen camino, estamos adelantando trabajo, cosa que eventualmente esperaba que llegara y pues ya llegó. Y pues sin irnos por las ramas, en esta oportunidad vamos a platicar de un tema que nos hace ilusión desde hace un buen ratito, que es un tema que teníamos pendiente, y digo teníamos porque no estoy solo. En esta oportunidad nos acompaña el buen joven Eric Soto de Fuera de Bitácora. Como siempre, es un gusto tenerte por acá una vez más, bienvenido, un aplauso por favor. Yay, gracias, gracias. Sí, pues siempre es un agasajo estar aquí compartiendo con Dani, compartiendo sobre todo contigo que nos escuchas. Y bueno, a mí me hace ilusión porque es genial llegar a otros audífonos, a otras personas y que compartamos un poquito estas experiencias. Y en efecto, si no mal recordamos, en algún episodio de Todo Lógico ahí dijimos, tal vez hablemos de Telegram un día. Y me alegra porque, ¿sabes? Esto, compartir la pasión por Telegram es algo que pues a veces no tenemos un espacio de, y el día de hoy, mira, nos vamos a dar un agasajón tremendo. Pues sí, la verdad es que ahí tengo que hacer un paréntesis. Te extrañamos en el episodio antepasado donde estuvimos hablando de la WWDC. Ay, sí. Es una pena que no nos pudieras acompañar. Lo mismo para Elías. Elías todavía lo tengo pendiente. De hecho, quiero invitarlos más adelante para algo que de verdad va a estar buenísimo. Pero va a estar, bueno, hay que planearlo con tiempo porque sí es un tema que a todos les va a encantar. Antes de que nos vayamos al futuro, que todavía no pasa, quiero invitarlos más que nada a que le echen un vistazo a los podcasts anteriores. En el episodio anterior estuvimos platicando de arte, cómo ser artista gráfico en 2021. La verdad es que fue un episodio de 10. Aquí de nuevo jugando con la temporalidad, pues Eric todavía no lo escucha, pero estoy seguro que también le va a encantar. Y pues si nos regresamos un poquito más para atrás, que le sigan echando una oreja a los podcasts anteriores. Uno que estamos hablando de la salud y las redes sociales es importantísimo. Y bueno, pues más que decir, que te sigas echando una vueltecita por todo el contenido que tenemos para ofrecerte cada semana sin falta. Tenemos más y más y bueno, qué gusto que sigamos aquí con el dedo en el renglón y no lo movemos. Seguimos publicando un capítulo semanal. Esperemos que así siga. Y bueno, pues sin más que decir, empezamos y pues ya me robé la frase de Eric. Eric, lo siento, pero bueno, arranca podcast. Pues bien, en esta ocasión, como te decía, vamos a platicar de Telegram. Como bien decía Eric, lo dejamos pendiente en un capítulo en el que estamos hablando de nuestra privacidad y las redes sociales, de cómo queremos, soñamos con un mundo en el que dejemos de ser esclavos de Facebook. La verdad es que cada día se pone más feo. De hecho, por ahí retuiteé en mi Twitter personal. Si lo quieren checar, fue por ahí del sábado de la semana, de la segunda semana de julio, de junio, perdón, donde un artista literalmente los mandó muy lejos porque Facebook quería usar una canción muy representativa de una época, que es la de Another Brick in the Wall, para promocionar Instagram. Y pues el artista, el creador de esta canción, dijo, pues no, ni más, ¿no? No estaba de acuerdo. Y es que Facebook se ha vuelto una plataforma malvada, se ha vuelto una plataforma tristemente omnipresente, está en todos lados, todo el mundo lo usa. Y una de las aplicaciones de las que más ya no se usa, se abusa, es WhatsApp. Y queremos presentar una alternativa para toda esa gente que quizás no se haya terminado de convencer, que quizás le tenga miedo a cambiarse a otras plataformas. Y pues la que le sigue de cajón y por defecto es Telegram, y no es en vano. La verdad es que Telegram es una excelente aplicación. Es una herramienta que no solamente te sirve para hablar, para mandar mensajes, también te sirve como, ya exprimiéndole un poquito, pero también te sirve como nube, te sirve como canal, bueno, como una ventana a un mundo increíble de posibilidades. Y pues eso es lo que queremos platicarle de hoy. Como siempre, bueno, pues Eric es un gran invitado en esta ocasión porque pues él es uno de los más pro Telegram que yo conozco. Así que bueno, pues quiero empezarlo. Vamos a tomar como siempre unos cuantos puntitos. El primero es, ¿qué usábamos antes de Telegram? Y pues yo creo que ya les dije mi opción. Pues WhatsApp fue lo primero que usé antes de Telegram. Si nos remontamos a mucho antes, pues usaba Skype, usaba Messenger, que en paz descanse. Messenger de Microsoft, no el Messenger feo de Facebook. Te odio Facebook. Y bueno, pues Platícanos tú, Eric, ¿qué es lo que tú usabas antes de Telegram? Y más que nada, el discutir el por qué es lo que nos orilló a usar estas aplicaciones. Claro, pues fíjate, aquí va un trasfondo bien interesante. A mí afortunadamente todavía me tocó precisamente el Messenger de Microsoft. Entonces me acuerdo que mandaba zumbidos, mandaba emojis, era una cosa muy linda, ¿no? En ese entonces. También en su tiempo llegué a utilizar Skype para hablar principalmente por voz, no tanto por video, también para mandar mensajes. Es una aplicación mal desarrollada porque está basada en Electron, el lenguaje muy pesado, muy antiquísimo. Entonces, no es lo mejor en estos términos, pero funciona. Funciona y está linda la aplicación. Entonces, es una alternativa, increíblemente, para usos pues muy peculiares, muy particulares. Pero yo me acuerdo que cuando me creé mi cuenta de Facebook, que fue por allá del 2011, me gustaba publicar cosas. Básicamente, un muro de Facebook antes era como tu aplicación de mensajería. Y yo utilizaba mucho el Messenger de Facebook. Y así fue. De hecho, toda la secundaria usé el Messenger de Facebook. Tenía mi iPod Touch de segunda generación en el que usaba el Messenger de Facebook cuando no había un panel de notificaciones y te llegaba una. Y si lo desbloqueabas, ¡chin! Ya se perdió, se fue tu Sí. notificación para siempre, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces a mi iPod. Todavía se puede hacer por si tienen ahí un iPod. Hay una versión modificada de iOS 3.1.3 que se llama, creo que se llama White Door, como puerta blanca, pero el door, como tiene dos Os, reemplácenlo por ceros. Así búsquenlo, iPod Touch Okay. White Door. Y te regresaba a esa versión de iOS 3, pero con la interfaz de iOS 7. O sea, para que no fuera lento, te lo atrasaban y ahí estaba Messenger, tenían una App Store dedicada a esa versión del sistema operativo y todavía funciona, eso es increíble. Y ahí también ocupaba el Messenger, pero ahí no tenía notificaciones push, o sea, era una cosa un poco difícil de manejar ya para entonces 2011, 2012, 2013. Sí. Y cuando entré a la preparatoria, yo dije, pues, ¿para qué fregados? Me abro WhatsApp si ocupo Messenger. O sea, sorprendentemente era una cosa que hoy día digo, wow, qué distinto, ¿no? O sea, ¿quién en el mundo diría eso ahora? Y muchos años me valí con Messenger. Mis equipos de trabajo de la preparatoria, que no era trabajo muy serio, no como en la universidad, pero trabajábamos allí, eran por Messenger. Platicaba con todos mis amigos por Messenger. Y bueno, he visto evolucionar la aplicación. Es una aplicación que si le desactivas varias cosas se vuelve muy blanca, muy limpiecita, muy minimalista, con jueguitos, cositas, bots. Bueno, ha tenido una evolución bien peculiar, pero pues ya cuando tuve mi iPhone 5S y me cambié en ese entonces a Usacell, que tenían un plan bastante bueno que tú pagabas como 190 y tantos pesos al mes y te daban buena cantidad de gigas, te daban redes sociales ilimitadas y dije, bueno, pues a ver, ya tengo un iPhone, brinqué en ese entonces de un 5C a un 5S y dije, si tengo ya el iPhone de mis sueños, que en ese momento lo era, y me están dando pues gratis para usar el WhatsApp y eso, pues bueno, me lo voy a bajar. Y así estuve. Pues mi uso de WhatsApp fue muy similar al de Messenger, realmente platicar, mandar fotitos, etcétera. Era antes de que existieran los stickers, bueno, los memes hechos stickers, era cuando enviábamos memes en Oh, sí, imágenes como uf, tal. qué tiempos. Entonces, sí, entonces ha cambiado mucho incluso. Pero eso sí, la aplicación, yo creo desde iOS 7 no ha variado mucho, salvo que le metieron la porquería de las stories, pero de ahí en fuera es la misma aplicación. Livianita, simple, ese es como que uno de los puntos que le puedo dar a favor. Antes era mejor, porque incluso tenía una pestaña de favoritos y no tenías ahí la cámara inútil para subir una historia que la han ido empeorando, pero antes era mejor, pero aún así sigue siendo relativamente minimalista. Entonces, eso es para que se den un quemón con mi contexto. Pues no, la verdad es que ahí lo que me dejas pensando es cuántos años llevamos usando iOS. O sea, Sí. el otro día me quedé pensando, mi primer iPod Touch fue en iOS 4, o sea, ya van más de 10 Wow, años. sí, también el Y mío. lo que me deja pensando es pues todo el contexto, cómo todo esto ha cambiado, cómo vivimos digamos que, ¿cómo se podría decir? El cambio, la migración de usuarios de SMS a mensajes por texto, pero digital, o sea, a través de internet. No sé si tú te acuerdas, pero en esas épocas se puso muy de moda. Descárgate WhatsApp porque es gratis, puedes mandar mensajes gratis. Y era una falacia que en estos momentos de nuevo se escucha ridícula porque nada en esta vida es gratis. Y si es gratis es porque el usuario eres tú, ya lo hemos dicho muchas veces. Y bueno, pues sí, sí era más barato que mandar un SMS, porque un SMS te costaba alrededor de un peso o por ahí más o menos. Ya de plano esto convertirlo a dólares, pues es nada. Y WhatsApp, pues ¿qué te podría consumir unos cuantos microbytes? Ya no sé si existe ese término, pero bueno, un texto de seis palabras, pues no abarca nada, ¿no? O sea, es hiperligero. Yo creo que ahí empezó el gran boom de las mensajerías. Yo, pues sí, de entrada, yo fui de los primeros que descargó WhatsApp, porque pues como buen tecnólogo, como buen geek, aunque exacto, digan que, aunque yo insista que no, pero ustedes dicen que sí, bueno, pues ya se las compro, soy geek, está bien. Yo quería estar en el último grito de la moda. Me acuerdo que descargué WhatsApp en un Nokia X302. Búsquenlo, pues está precioso. Bueno, esto igual, aquí sí podemos dejar un poquito de información en nuestras redes sociales. Sí. Ese Nokia fue de los primeros teléfonos con WhatsApp que yo tuve. Y pues yo me sentía muy a la moda, ¿no? Pues hablando con todos. Lo único que me superaba eran los que tenían los BlackBerry y podían hacer su BlackBerry. El Radio, BlackBerry Messenger, sí. Esa cosa. Nunca caí en las garras de BlackBerry, para bien o para mal. Pero bueno, y pues yo creo que aquí hay que dar un poco de contexto. ¿Por qué WhatsApp es la aplicación, por lo menos en Latinoamérica, que más se utiliza? Y es muy simple. Hay una cosa que se llama la teoría del bar lleno. Y eso ya lo he explicado una vez, pero lo vuelvo a explicar. Esta teoría dice que si tú vas caminando por la calle y tienes la intención de entrar a un bar, y tienes dos opciones, un bar que está muy lleno y un bar que está muy vacío, por naturaleza humana te va a ser el bar con más gente. ¿Por qué? Pues porque ahí vas a encontrar a las personas que te interesa encontrar, porque vas a encontrar mejor ambiente, porque simplemente el hecho de que esté lleno te atrae, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo muy mexicano, no sé si te pasa, Eric. Cuando vas por la calle y ves un puesto de tacos con mucha gente, cabe la ley en México de que si está lleno es que está muy bueno. Híjoles. A veces no es muy cierto. Exacto. Y es el caso de WhatsApp. A veces es más la fama que los tacos no están tan buenos. En WhatsApp pasa algo muy similar, pero la gente lo sigue usando porque es lo más socialmente aceptado, porque es lo que más se usa, y de verdad, insisto, es un abuso, porque ya puedes hablar no solo con tu familia, puedes hablar a través de WhatsApp con personas del trabajo, puedes hablar con empresas, incluso yo con ya el llegué gobierno. Al punto en el que, exacto, yo llegué al punto en el que pido mis tacos hablando de por WhatsApp, porque la taquería de la que yo le compro tiene WhatsApp. Efectivamente. En la que alguna vez resolvió un problema con Aeroméxico a través de WhatsApp, y dices, es que ¿por qué le dimos tanto poder a una aplicación que de por sí es tan mala? Bueno, WhatsApp en su momento no era de Facebook. Facebook la compró, y creo que ese fue el gran problema que tuvo esta aplicación, que es donde se empezó a volver malvada. Y bueno, no vamos a andar mucho en detalles, porque de todo esto lo puedes escuchar en el capítulo número 9, si no me falla la memoria, donde estamos hablando de cómo las redes sociales usan nuestra información, de lo peligroso que puede llegar a ser. Y bueno, no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en... Ese es el contexto del asunto. Y para los que queremos salirnos de ese ambiente, para los que queremos regalarle nuestros datos a otras personas, bueno, porque al final todos, de todas formas, todos van a tener datos nuestros. Para los que queremos usar otra aplicación que nos dé más beneficios, que nos dé más funciones, y te va a sonar el nombre si es que no lo usas, porque es lo primero de lo que se habla cuando WhatsApp se cae, cuando hay un problema con WhatsApp. Hace unos meses una migración masiva de gente que abrió su WhatsApp. Tristemente la mayoría la desinstalaron otra vez. Perdón, que abrió su Telegram. Y bueno, pues ¿qué más? Eso es lo que queremos hablarle de hoy. ¿Por qué Telegram? ¿Qué tiene interesante Telegram? ¿Qué es lo que nos hace estar ahí? ¿Qué es lo que nos hace hoy a grabar un podcast específicamente tratando de venderte la idea de usar Telegram? Y si no, pues alguna otra aplicación parecida, pero Telegram es la mejor alternativa porque es donde más gente vas a encontrar además de WhatsApp. Y bueno, pues eso nos llega a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que llegamos a Telegram? Aquí quiero que empecemos por Eric, porque mi historia está medio rara, entonces platícame tú por cómo llegaste a Telegram. Claro, pues la primera vez que escuché de Telegram fue precisamente en aquellos años en los que más o menos estaba siendo creada. Telegram se creó en un agosto de 2013, o sea, amo tanto la aplicación que hasta me sé el mes y el año. El día creo que es el 7, si no mal me falla, si lo buscan por allí en Wikipedia. Y bueno, en ese entonces pues yo no sabía, ¿no? Porque era un geek básico con un iPod que no soportaba versiones de iOS más recientes y por tanto pues no podía probarlas, ¿no? más o menos por el 2014, cuando ya tenía, cuando tuve mi primer Android, mi Moto G, que lo extraño al chiquitín, lo adoré, me encantó. O sea, salté de un iPod a un Moto G y luego el Moto G lo vendí y compré pues mi primer iPhone, ¿no? Entonces, un amigo cercano de la secundaria me dijo, estoy pensando en bajar Telegram, pero es que, ¿con quién hablo ahí, no? Y yo también me quedé un poco con esa idea, ¿no? Pero dije, bueno, pues no lo bajes, ¿no? Y punto. Entonces, y así pasaron varios años, la verdad, no, nunca se me cruzó por la mente. De hecho, si no mal recuerdo, yo me bajé Telegram por el 2017, porque viendo videos de Movilzona, de, pues así, de los tecnólogos de YouTube, decían, ah, es que Telegram está padre y puedes mandar archivos. Yo dije, ok, se escucha interesante, ¿qué hago, no? Y la bajé, la exploré, pues sí, no tenía contactos, la verdad, la primera vez que la bajé estaba vacía esa pestaña de contactos, pero descubrí que podías mandar archivos, si te metes a la web y ves las novedades, dice, puedes mandar archivos de hasta giga y medio. Yo dije, giga y medio, válgame, o sea, ¿qué tanto se puede mandar por aquí? Y se volvió mi aplicación favorita para mandar archivos de mi iPhone a mi Windows y viceversa, y a día de hoy lo sigue siendo. Y básicamente decían, el chat contigo mismo es tu propia nube. Y yo decía, oh, sí, cierto, es mi propia nube, está súper genial. Y entonces yo un día le dije a uno de mis mejores amigos, Alex Maldonado, le mando un abrazo por si estás escuchando esto. Le dije, oye, pues bájate Telegram para que platiquemos por ahí. Y yo te agradezco, Alex, con el alma, porque fuiste la primera persona que creyó en mí, que creyó en Telegram, y se la bajó. Y nos mudamos, llegó un día que le dije, no, nunca más me mandes un mensaje por WhatsApp, todo lo que quieras en Telegram. Y así ha sido, ¿eh? Y muy rara es la vez que me ha mandado un mensaje en WhatsApp. En todos estos años que llevamos usando Telegram, creo que una o dos veces. Y después a Hugo Barrera, otro de mis mejores amigos, un abrazuguito, él ya lo usaba desde antes para su trabajo. Él trabajaba en el programa Muévete en Vice en la Ciudad de México y ellos ocupaban Telegram. Y un día le dije, ah, deberías bajártelo. Ah, ya lo tengo. Ah, genial, pásame tu número. Y también le dije, Hugo, nunca en esta vida me busques por WhatsApp. Lo que quieras, por Telegram. Y así se ha cumplido. Solamente me mandó mensajes una vez por WhatsApp porque estaba ebrio y unas notas de voz muy divertidas que no les puedo compartir ni cómo decirla. Ni mete un insert de aquí, lo siento. Cosas muy locales, todas formas no les daría risa. Bueno, tal vez, sí, un poquito. Pero no tanto, siempre ¿no? Es divertido, ¿no? Yo ahí lo dejo. Oh, bueno, lo voy a pensar si es que él me da permiso. Y y así ha sido. Entonces, pues básicamente al inicio era básicamente eso, mi nube personal para mandarte mensajes a ti mismo, recordatorios, pero es que hoy en día es más que eso. Hoy en día Telegram, aparte de ser una nube muy solvente y muy capaz, o sea, tú puedes montarte tu propio Google Drive en Telegram, así de claro lo voy a dejar, porque todo es absolutamente ilimitado. Yo hoy en día puedo presumirles que de Alex y de Hugo, que fueron mis dos primeros contactos en Telegram, hoy en día, en total, contándolos a ellos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tengo 16 contactos en Telegram, orgullosamente. Poco a poco se han ido uniendo. A otros les he dicho, oye, únete aquí. Con mis amigos de la universidad, al principio les chocó un poquito, porque ellos conciben que yo soy muy geek. Y a veces, y una disculpa pública con ellas y con todos, sí llego a ser un poco abrumador, pero lo aceptaron, mudamos nuestro grupo de WhatsApp aquí y estupendo, ¿eh? Lo único es que a veces entre ellos ocupan WhatsApp y es como de, bro, o sea, tienes Telegram, ¿por qué hablas? ¿Por qué hablo? Bueno, ya. Y son de esas cosas que a veces me enojan, ya lo habíamos platicado antes, Dani, de mis iras de, ay, quiero que la humanidad sea mejor, pero sé que no puedo, ¿no? Estas cosas que hay que pues tratar sí. En una buena terapia, pero bueno, lo ocupamos siempre que ellos necesitan algo, saben que cualquier persona que necesite algo, que tenga mi número, me va a encontrar siempre en Telegram, y aunque a veces no respondo el mismo día, le respondo por WhatsApp, me enoja que me manden mensajes por sí, WhatsApp, ¿no? Entonces, así es como llegué allí, es como lo he ido usando, y es que ha evolucionado, se los digo, de una forma tan hermosa que ya les haré una buena analogía después. Pero así fue básicamente como llegué ahí. Pues genial, yo, la verdad es que pues tenemos casi el mismo, bueno, me ganas por un año. Yo entré en 2018 y la verdad es que hablando de, tú mencionas, mucha gente, a pesar de que tiene Telegram, siguen aferrados a usar WhatsApp. Y es que Disculpen, ando un poquito enfermo por si de repente me escuchan medio raro. Está difícil cambiar esa costumbre porque al final ya estamos acostumbrados. O sea, ya sabemos mensaje de texto, lo primero que piensas es WhatsApp. Y es muy difícil quitar costumbres tan arraigadas y más que ya casi es un culto usar WhatsApp. Y bueno, yo llegué de una forma muy diferente a la que tú llegaste, Eric. La verdad es que yo llegué un poco con miedo, llegué sin saber qué fregados era Telegram. Pasé por muchas aplicaciones antes, pasé por Slack, pasé por Hangouts, pasé por incluso un cliente que se llamaba Imo. Y siempre anduve buscando mejores opciones, pero Telegram me daba miedo, te voy a decir por qué. Tanto Telegram como Tumblr y algunas otras aplicaciones tuvieron escándalos muy fuertes con Apple. Y pues el escándalo de Telegram, ya lo he mencionado un par de veces, es que había grupos donde se compartía contenido muy delicado de menores de edad, donde se compartían cosas muy fuertes. Apple creo que estuvo a punto de vetar Telegram de su Sí, plataforma. lo recuerdo. Y de hecho hubo un tiempo que Telegram estuvo andando como muteado. De hecho, si tú tienes un iPhone, tienes una MacBook, tienes un iPad, o lo que sea que tengas de Apple, y descargas Telegram y tratas de entrar en un canal que esté catalogado como para mayor de 18 años o que tenga contenido delicado, lo que se le llamaría el Not Safe for Work, o sea, contenido para adultos, posiblemente no te deje abrirlo porque Facebook, porque Apple directamente, digamos que capó esta opción, ¿no? Bloquea todo ese contenido precisamente porque Apple no quiere tener nada que ver con eso, no quiere ser parte de eso. Y yo la verdad es que le tenía mucho miedo a Telegram por esa razón. Me resistí mucho, mucha gente me decía, descárgate Telegram, ábrete Telegram. Y yo decía, no, yo estoy bien con Messenger, háblame en Messenger, yo no necesito más. Casi toda la gente con la que hablaba era de Facebook, entonces, o bueno, a través de Facebook. Hasta que llegó un día en el que un amigo agarró y me sentó y me dijo, descárgate Telegram ya. Y dije, bueno, pues está bien, vamos a hacerlo. Y pues ya bien emocionado me dijo, mira, pues es que yo, ¿cómo se usa esto? Yo no sabía si era una red social, si era una aplicación de mensajería, como escuchaba tantas cosas que hasta puede ser confuso que los canales, que los grupos, que no sé qué. Pues yo decía, bueno, pues ¿qué es todo esto? ¿Se voy a entrar a un Facebook nuevo? ¿Cómo está? Bueno, poco a poco lo fui entendiendo, me di cuenta de que en esencia sigue siendo una aplicación de mensajería instantánea, pero pues con la ventaja de que, pues lo que ya comentabas tú, puedes hacer tu propia nube, puedes abrirte, bueno, unirte a grupos que ya existan, unirte a canales que ya existan, que no es lo mismo un grupo que un canal, ahorita lo explicamos, puedes crearte tus propios grupos. Está muy bien, la verdad es que sí, es una forma muy bonita de contactar con otras personas, es una forma diferente y me costó mucho trabajo entenderlo hasta que la empecé a explorar. Me tuvieron que obligar casi casi, pero bueno, así fue como yo llegué a Telegram. Y la verdad es que hasta el momento es mi aplicación favorita. Ojalá tuviera la suerte que tú tienes, porque tú tienes a mucha gente ya en Telegram. Yo tengo muy poquitos. Y trato de obligar a mis amistades, de la mejor manera posible, claro. Ábranse Telegram, no les cuesta nada. No, es mejor que WhatsApp. Dejen de usar WhatsApp. Quítense eso de la cabeza. WhatsApp no es lo mejor, no es ni bueno siquiera. Pero bueno, así es como yo llegué a Telegram. Y pues más, nada más, ¿no? No hay más que decir. Y eso nos lleva a la siguiente cuestión, al tema de los usos. ¿Qué usos tiene Telegram? Porque, de nuevo, desde fuera se escucha muy confuso, ¿no? Tienes canales, tienes grupos, tienes chats, incluso puedes encontrar grupos aledaños a tu zona. Aquí sí voy a ser honesto contigo, hay de todo, como en toda red social hay de todo, o sea, tristemente, para bien o para mal, más para mal que para bien, de hecho. La naturaleza humana tiene un lado muy oscuro, entonces Telegram no es el único que tiene estos problemas. En Reddit hay mucho de eso, hubo mucho de eso, en Tumblr hubo mucho de eso, en todos lados hay ese problema porque al final, pues es difícil, pero podríamos decir que degenerados, inadaptados, siempre hay y siempre van a encontrar una forma de alojarse en algún lugar. Y hay aplicaciones que lo toman más en serio que otras, no me quiero salir mucho del tema, pero pues. Por ejemplo, en Instagram hay mucho maltrato animal y les vale gorro y no hacen absolutamente nada por detener esa situación. Sin embargo, depende mucho de ti como usuario a qué accedes y qué aceptas también, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a los usos. Quiero preguntarte a ti, Eric, ¿tú para qué usas principalmente Telegram? Uy, bueno, pues agárrense, aquí me voy a llevar 1 hora del podcast, ¿eh? Esto va a durar una... No, no es cierto. Voy a tratar de ser lo más breve posible, sobre todo porque si eres una persona nueva que no ha usado Telegram, quiero que lo entiendas de la forma más fácil, clara y posible, ¿vale? Voy a agarrar mi iPhone, lo tengo aquí en mis manitas. En primera, el principal uso, la principal característica que ha tenido Telegram, pues casi casi desde sus inicios y que WhatsApp apenas va a implementar y que tristemente cuando lo haga va a tener una especie de mini boom y pues la gente va a tener mayor facilidad de seguir con su adicción y su culto a esta aplicación, como dice Dani, pero Telegram sí va a seguir siendo superior. ¿Por qué? Porque principalmente tengas Android, tengas Windows, tengas Mac, tengas iPadOS, tengas Linux, tienes un cliente para utilizar en todas estas plataformas. Y a diferencia de WhatsApp, no necesitas que ningún dispositivo esté funcionando. Esto es algo que siempre yo insisto mucho porque conozco casos de profesores, amigos, conocidos que dicen, ay, es que pues, no pude usar el WhatsApp porque me robaron el teléfono o se me descompuso, se mojó, me quedé sin pila y ya no pude pues, utilizar el WhatsApp y ya no pude mandar mi trabajo, no, eso es gravísimo. Avisos. De hecho, sí. Ahí te interrumpo tantito. Échale. Conozco un par de personas que de verdad dependen de WhatsApp de una forma terrorífica. Conozco un caso ahí medio cercano de una persona, de un abogado que tenía años de trabajo en WhatsApp y tuvo que cambiar su iPhone y perdió todo. Válgame. Digo, no, es que ¿por qué hacen eso? No confíen, aparte una aplicación tan efímera como WhatsApp, ¿no? O sea, no tienes respaldos, no tienes nada. O sea, Telegram por lo menos lo borras, pero sigue subido en la nube. Exactamente, sí. Eso es principalmente lo que diferencia a WhatsApp de Telegram, que todo se guarda en la nube. Y de hecho, si tú eres usuario de Android, te darás cuenta que WhatsApp te dice, oye, necesito que me hagas una copia en Google Play. De hecho, ya están trabajando para arreglar eso, pero en Google Play, bueno, en Google Drive, da igual, es lo mismo, ¿no? Y en iPhone, en el ecosistema de Apple, te dice, necesito agarrarte tantito espacio, una mordidita de unos 40, 50 gente que tiene hasta gigas de información de tu iCloud Drive. Bueno, ok, ¿no? Pero Telegram no, Telegram no hace eso. Telegram tiene sus propios servidores y su propia nube. Entonces, lo que tú mandas en el iPhone está disponible, como al menos en mi caso, en el iPad y en el Windows. Y punto. Sí. Y eso está genial porque, pues, imagínense como Dani nos dice el caso de este abogado, si él hubiera tenido en su propia nube todos sus documentos, trabajos, etcétera, todo lo tendría sin ningún tipo de problema en donde él quiera. Es más, les voy a poner un caso. Un día yo estaba mandando unos documentos de una beca en la universidad y chin, me faltaron unos y digo, ¿qué hago? Porque no tengo forma de pues no traigo mi computadora hoy, ¿no? Porque casi todos los días la llevaba, pero algunos no, porque pues, decía, qué flojera, ¿no? Me pesa la espalda. ¿Qué hice? Que agarré una de las computadoras de la universidad, me metí por la web, no necesitas descargar ni siquiera nada. Eso. Me metí a mi cuenta de Telegram, bajé mis archivos, los metí en una USB y vámonos. Ya, así de fácil, rápido, sencillo. Entonces, este es uno de los mejores usos, ser multiplataforma y enviar tus mensajes a todos lados. Y es seguro porque tiene una encriptación que primero sale de tu dispositivo al servidor y del servidor a, pues al resto de dispositivos, pero es todo muy seguro y los dispositivos están fuera de China, están fuera de Rusia. Los servidores están donde Pavel Durov, que es el creador, donde él diga, aquí me voy porque aquí no me están fregando con que quieren la info, me llevo mis servidores conmigo casi casi. O sea, el hombre es millonario y se lleva a sus servidores a donde él quiera, ¿no? Entonces, así es como funciona. No tiene anuncios, es gratuita. Hay rumores de que puede tener, pero solo en canales. O sea, va a ser una publicidad lo menos intrusiva posible. Y eso está muy bien porque no tiene esta porquería de las stories, que esto lo hizo Facebook para hacer más adicta a la gente todavía a WhatsApp. Sí, aunque no lo crean, es una medida para retenerte, para que sigas ahí gastando tiempo subiendo cosas, para analizarte, para ver qué subes, quiénes interactúan con tus stories. Es que hay gente que tú miras su sección de historias de WhatsApp y válgame, casi toda la libertad de comentarios tiene stories. Es como de, ¿y esta gente qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué todos los días está subiendo cosas allí? O sea, qué sí, miedo. Ves los puntitos de arriba y ya se ven tan chiquitos que ya ni caben en la pantalla, ¿no? Exactamente, es una cosa brutal. Y Telegram es bien directa porque únicamente tienes pestaña de contactos, de llamadas, de chats y de ajustes. Y ya, olvídate de tonterías. Ya, y con estos tres menús es eficiente. Échale, Dani. Sí, es lo bonito, que además es muy personalizable. Yo, por ejemplo, como uso muchos dispositivos, tengo dos cuentas de Telegram, una para mi trabajo y otra para mi vida normal. Uf, 10 de 10. Ah, porque esa es otra cosa, puedes usar varias cuentas de Telegram, puedes Exacto. incluso ocultar tu número de teléfono si así lo quieres, te pueden encontrar nada más por tu alias, tipo Twitter, arroba fulanito de tal. Y bueno, pues es muy personalizable, es que de verdad es una cosa muy superior, inclusive yo te voy a comentar, yo mucho tiempo traté de usar iMessage como mensajería personal, bueno, principal, pero no pude, o sea, principalmente porque en México casi nadie tiene iPhone y lo satanizan, o sea, yo no sé qué tiene la gente, bueno, es un tema muy complicado, pero satanizan el iPhone como si fuera el gran pecado usar un iPhone, y más si usas iMessage, no te bajan de fresa, y cualquier oportunidad para desacreditar un iPhone no le van a dejar pasar, ¿no? Yo creo que muchos van a entender aquí. Ay, sí. Entonces, iMessage no es bien adoptado, y yo lo traté de usar, tenía varios contactos que sí lo usaban, y llegó un punto en el que dije, no, es que realmente no funciona lo bien que me gustaría, y de hecho en la WWDC de este año, como ya habrán escuchado en el capítulo antepasado, me llevó una gran decepción porque todo parecía indicar que iban a meterle mucha caña al iMessage, y no hicieron grandes cambios, y sigue siendo una aplicación con muchos problemas. Entonces, bueno, pues Telegram vino a resolverme todos esos problemas. El uso que yo le doy principalmente es para mensajear a mi pareja, para mensajear a mis amigos. Por ahí nos pusimos de acuerdo, Eric y yo, como siempre le hacemos para grabar los podcasts cuando nos toca. Exacto. Estamos, de hecho, preparando un proyecto ahí, ya luego sabrán de qué estoy hablando. Y bueno, es que Telegram tiene tantas posibilidades. Es por un lado. Por el otro lado, me contacto con mis clientes y es algo que me encanta porque, pues como ya sabrán, y si ya más sabrán porque el capítulo pasado lo hablamos muy a fondo, yo cuando entrego un trabajo, pues son archivos un poco pesados, son imágenes en PNG, son imágenes que pesan bastantito porque es un trabajo, digamos que de diseño bastante grande. Y bueno, pues una de las cosas que más detesto, no solo de WhatsApp, sino de todas las aplicaciones de mensajería en general, aunque WhatsApp es de los peores, es que bajan muchísimo la calidad de tus archivos, de tus fotos, de tus audios, de todo lo que sea. Bueno, iMessage es peor en eso, porque los audios parece que los grabaste sí. con una castaña. Pero Telegram me permite enviarle los archivos en crudo, bueno, no en crudo, pero los archivos en alta calidad a mis clientes. Y ya me tengo que evitar el dolor de cabeza de, a ver, pásame tu correo. Ya te llegó, ya todo por directo por Telegram, muchísimo más fácil. Y por otro lado, tengo un canal en el que, digamos que, promuevo mi trabajo y estoy muy contento porque el canal creció bastante. Yay. Yo creo que 65 seguidores para un canal de un artista, de un solo artista chiquito, es muy bueno. Entonces, tiene sus posibilidades. Tengo una Mapachivi, que es la que estuvo en la sesión pasada. Tiene sus grupos de Telegram y tiene una comunidad increíble. Y bueno, pues es que es buenísimo, y aparte a mí me gusta que Telegram, siento que es una aplicación muy bien diseñada, muy bien ¿cómo se podría decir? Muy bien hecha, entonces no ocupa muchos recursos, no te baja mucho la pila, que es algo que me molesta mucho de WhatsApp y de Messenger, bajan muchísimo la pila. Sí. Y bueno, pues ¿qué más te podría decir? Pues es para lo que yo lo uso y lo que más me gusta de esta aplicación. Tengo amigos que me agarran de su nube y me mandan un montón de cosas. Tengo por ahí un amigo que a cada rato cambia de teléfono y me empieza a mandar sus fotos, sus archivos, todo. Y no sé si no sabe que puede mandárselas a él mismo o simplemente le gusta tenerlas ahí. Y lo bueno es que podríamos acotar una situación, y es que el hecho de que se queden aunque tú las borres de tu dispositivo en la nube no quiere decir que no las puedas borrar. Simplemente creo que es de las cosas que igual más me gustan de Telegram, que tienes todo el poder sobre tus mensajes y sobre tu información. El día que tú quieras, en el momento que tú quieras, llegas y borras un chat completo. No sé, por un día por decir algo, ¿sabes qué? Tengo demasiadas cosas. Voy a borrar el chat completo que tengo con Eric. Me meto a Telegram, pongo borrar y me va a preguntar si solamente quiere que lo borre para mí o si quiere que borre el de los dos. Y automáticamente va a borrar tanto fotos, videos, enlaces, documentos, cualquier cosa que yo haya compartido con Eric, obviamente también las conversaciones, las va a desaparecer de mi dispositivo y de su dispositivo, y no tiene que pedirle permiso a nadie más que a mí, ¿no? Y eso es algo que está genial, es algo que por ejemplo, en Messenger, luego tengo que hablar con gente en Messenger, y Messenger es horrible porque si mandas un mensaje equivocado, ya te molaste. En WhatsApp, sí. Si mandas un mensaje equivocado, lo puedes eliminar, pero sale, este mensaje fue eliminado, y pues... Y solo dentro de los primeros minutos, exacto, y aparte se ve feo, o sea, da como sí, que, ay, ¿qué me dijo que fue tan grave que lo tuvo que borrar, no? De hecho. Y pues, es lo que me gusta, Telegram nos da mucho poder, nos da el poder de elegir qué hacer con todo lo que hacemos en esa aplicación, y pues, más que decirte, de hecho, creo que inclusive hemos llegado a compartir archivos Eric y yo por Telegram cuando grabamos alguna que otra cosa. Las posibilidades son, no diría que infinitas, pero son muy buenas. Un día lo van a hacer, y de hecho, si me lo permites, vamos a pasar al punto 4. Adelante. Porque aquí ya me quiero meter en cosas que igual, pues ya para irlo sacando, ¿no? Échale, porque ya mencionamos, o sea, Telegram hace lo mismo que WhatsApp, pero mejor. Eso es lo que te puedo decir si tú no lo has usado, y si lo has usado, me vas a dar la razón. Pero ahora, este punto 4 es sobre pues, nuestras cosas favoritas, por qué Telegram y qué cosas lo hacen diferente. Número 1. Aquí hay un uso bien interesante y de hecho lo voy a poner aquí en mis notas para que Dani les ponga en la descripción un video de su tocayo Dani Picot, que a lo mejor lo has escuchado hablar de él, es un español que redactaba en Shataka y después tuvo un canal de tecnología, pero como se mudó a Noruega, pues ahora es de blogging, ¿no? Y él, en uno de los videos, comparte cómo convertir a Telegram en una nube. O sea, tú puedes hacer de Telegram un Google Drive. Sí. Y aquí está súper padre porque yo una cosa que me encanta de Telegram y está genial es que haz de cuenta que tienes los menús de abajo, ¿no? Como en WhatsApp, que está historias, cámara, chats, ajustes. Bueno, en Telegram tienes dos menús, ese de abajo, pero arriba tú le puedes decir, pues mira, yo quiero que me hagas carpetas, son directamente carpetas, ¿sí? Y en una te dice, aquí está todos tus chats, archívalos, bórralos, haz lo que quieras, ánclalos. Eso es lo más padre de Telegram, que te permite sujetar hasta arriba un chat y que ahí se quede para siempre. Eso es súper útil. Yo tengo anclado, por ejemplo, mi nube conmigo mismo, que se llama mensajes guardados, ¿sí? Es de color azulito. Y aquí me mando enlaces de apps, de juegos. A veces me paso wallpapers que bajo de aquí de Telegram al Windows. Por ejemplo, hace unos días me mandé los wallpapers de macOS Monterey. Y uno pesa 16 megas y otro 21 megas. Y los mandé así, en un chasquido de dedos. Me mando enlaces de noticias, fotos, algunos memes, videos que luego necesito. Por ejemplo, ahora que fueron las vacunaciones aquí en México, aquí tengo registrado, literalmente dice, folios registro vacunas de todos nuestros viejitos. Entonces aquí tengo todos los folios de vacunación, tengo una copia hecha y así de todos sus folios, que ya no los van a usar porque ya afortunadamente ya los vacunaron. Entonces, eso es una cosita. Pero si tú dices, vale, pero ahora quiero ver nada más los chats de mis personas frecuentes, ¿no? Entonces tengo un chat aquí, por ejemplo, con Alex, con Paco, con mi chica, con Dani. Son las personas con las que más hablo aquí en Telegram. Entonces los metí a mi carpeta de frecuentes. Y esto es simplemente deslizando, con tu dedito. Y tú puedes crearlas, borrarlas. Tengo otra pestaña donde solo están grupos, únicamente grupos de amigos cercanos. Para nuestra red de aviario la estamos gestionando. Tenemos un chat aquí en Telegram. Bueno, es un canal. Ellos no pueden escribir. Yo nada más escribo y ya ellos leen. Entonces, aquí los tengo a todos ellos en una pestaña de aviario, en la que prácticamente pues yo aquí tengo un acceso como de, pues nada más quiero ver los chats de los podcasters. Y aquí los tengo. También el de fuera de bitácora, aquí está metido. Y puedes crear una carpeta que diga nube. Y en esa carpeta de nube, tú creas canales. Vean el video de Dani Picot. Aquí abajo va a estar en la descripción. Y tú creas, por ejemplo, yo tengo varios canales. Uno de publicidad de mis videos de YouTube, donde mando los enlaces. Porque eso de ir al YouTube Studio y copiar el link es una joda. Entonces, ¿qué hago? Cada que subo un video, me mando el link por aquí. Y listo, cuando quiero compartírselo a alguien o por ponerlo en Instagram en el enlace, lo copio y lo pego de aquí. Tengo otro canal que es únicamente para mis miniaturas de YouTube. Entonces perfecto. Está genial porque yo puedo borrar, puedo formatear mi PC y tengo una copia de mis videos en archive.org y las miniaturas no las tengo que andar buscando en iCloud, en Mega, no, están todas aquí en Telegram y me mando el archivo de Photoshop o el archivo de Pixelmator. Me mando el crudo, la foto en crudo, y me mando uno que dice final, por ejemplo, adicción smartphone, porque hice un video reciente de eso. Y me mando el archivo de Photoshop con el archivo en crudo. Y ya, no me tengo que preocupar. Oye, le quiero hacer promoción a mi video desde mi iPad, desde mi iPhone. Me bajo la miniatura desde Telegram. Buenísimo. Ese es un gran tip, ¿eh? Ahí se los dejo. Tengo otro de recursos del podcast donde me mando las cubiertas. En el canal de Aviario yo les mando tutoriales para que luego me preguntan cómo hacer cosas. Aquí se los mando, cosas de fuera de bitácora. Tengo otro de archivos de la universidad únicamente, archivos o mensajes o guiones o lo que sea que se ofrezca. Tengo otro donde mando cosas de YouTube, donde mando imágenes que voy a ocupar en los videos. Cosas muy, pues muy variadas, pero que sé que las necesito. Y tengo otro, por último, que se llama Sneak Peek Videos. A veces, cuando no me da flojera, edito un clip de un minuto, minuto y medio para Instagram, así en formato de story, y me los mando por aquí. Entonces, termina de renderizar en Premiere Pro, lo subo a Telegram, lo bajo en mi iPhone, y vámonos. Se va para Unfold, y ya luego se va para Instagram. Entonces, sí, todo esto se puede hacer con Telegram, y es bien fácil, toma un poco de tiempo. Pero es bien fácil, entonces no le tengan miedo. Y hasta le puedes cambiar el color a Telegram. O sea, sí, para los usuarios de Android que dicen, es que yo tengo Android porque me encanta la personalización. Oye, WhatsApp, pero es que esa nada más es verde y gris en las noches y toda fea para acabarla de amolar. En Telegram tú puedes literalmente crearte tus propios temas con los colores que tú quieras y los puedes compartir, o sea. De todo, sí. Sí, a esas me voy. Entonces, básicamente esos son como que los usos avanzados, pero ahora, antes de darte la palabra, Dani, una disculpa, recientemente Telegram te permite hacer lo mismo que Clubhouse. Creo que todos conocemos aquí Clubhouse, ¿sí? A lo mejor algunos hasta tienen cuenta. ¿Qué es Clubhouse? Son conferencias de audio, es como un podcast en vivo, ¿vale? En los que tú te conectas, es como Zoom que levantas la manita, oye, quiero preguntar, ah, sí, vamos a darle la palabra a este usuario. Puedes hacer eso en Telegram, o sea, tú eres podcaster, tú eres influencer, quieres tener charlas en vivo y grabarlas, porque te deja grabarlas, en Telegram se puede, solo creas un grupo, un canal, de la gente de Proyección Universal, un podcast hermano de nuestra red Aviario, un saludo para todos ellos, hacen chats de voz porque puedes tener nada más el puro audio, o sea, no quieres que te vean la cara, así en una videollamada, en nada, abres un chat así, con un botón y cierras el chat, entonces, para que se den una idea que sí, puedes hacer lo básico si tú solo quieres mandar mensajes. Si tú eres, por ejemplo, no sé, piensa en tu mamá, piensa en tus abuelos, en tus tíos, etcétera. Lo que ellos hacen en una aplicación normal de mensajería lo pueden hacer, pero tú que eres un pro, puedes hacer todas las cosas que hace un pro con una sola aplicación. Así que aquí la voy dejando un poquito, Dani. Si quieres compartirnos algún otro uso diferenciador, échale. No, pues es que lo que tú dices está maravilloso. Me queda poco que decir porque la verdad es que pues todos los usos que tú le das, incluso los usas de mejores formas que yo. Lo único que podría aclarar es que sabes que yo siento que Telegram es una nube, pero como que una nube express. O sea, no es igual de potente ni igual de compleja que usar Google Drive, que usar iCloud Drive o que usar cualquier aplicación de ese estilo Dropbox. Porque no es tan organizada y no es tan formal, pero sí es bueno tener tus archivos y tus cosas ahí. La verdad es que me encanta cómo lo manejas porque prácticamente en cualquier lado y en cualquier momento puedes disponer de alguna información que tengas ahí guardada. Y eso es lo que me parece muy bien. Pues yo, pues me voy a, ya que abarcaste todo esto, voy a irme a otra perspectiva. ¿Por qué Telegram y por qué no otra app en mi caso? Bueno, ¿por qué? Pues porque me parece una aplicación de nuevo mucho más ligera, mucho más digerible. Está en todos lados. Yo, por ejemplo, si quiero usar WhatsApp, que me cae gordo usarlo, pero a veces no tengo de otra, tengo que descargarme la aplicación para usar WhatsApp, tengo que ponerla en mi computadora y luego no es como Telegram, que es una, podríamos decir, una aplicación omnipresente. Tengo que loguearme con mi cámara y si mi teléfono por alguna razón se desconecta, pierdo la conexión desde mi escritorio. Creo que eso estaba por cambiar, creo que ya estaban trabajando en eso, pero pues muchos años tarde. Y Telegram no, Telegram no importa si es mi MacBook de toda la vida o si es un teléfono que me acabo de comprar, directamente descargo Telegram y ya tengo toda mi información ahí, los chats, las fotos, los videos, lo que sea, ya lo tengo ahí. Y son las razones por las que me gusta tanto, por la que creo que estamos haciendo este podcast. Y bueno, pues ¿qué más te puedo decir? Pues otra cosa que me gusta de todo lo que no he dicho, pues es que siento yo que es más segura. En Telegram rara vez te va a pasar que estés platicando, pongo otra vez el ejemplo que usamos la vez pasada, que yo le dijera a Eric, no, pues fíjate que estoy pensando en comprar esta bicicleta porque cuando regrese de Europa me quiero ir de viaje a Guadalajara, ¿no? Sí, buenísimo. Y me quiero ir en bici, ya, y ya, si haces eso en WhatsApp, en Facebook, en esas aplicaciones, ah, mira, pues este chavo viene de viaje, le gusta viajar, le gusta andar en bici, le interesa ir a Guadalajara, entonces al rato te va a poner publicidad de viajes, publicidad de bicicletas, publicidad de Guadalajara. Y eso en Telegram no pasa, o no es muy raro. Ahí, fíjate que lo único que sí me gusta más, por ejemplo, de usar Messenger de Facebook, y es una, digamos que es un uso que yo le encontré como que para darle la vuelta a su sistema, yo a veces le saco provecho porque ya que están usando mi información, ya que están parametrizando todo lo que hago, con quién hablo, por cuánto tiempo y todo, dije, bueno, pues como soy un artista gráfico, me interesa llegar a más gente. Entonces, a veces es bueno porque si hablo con gente por Messenger, pues Facebook entiende que es una persona que me interesa, entonces le muestran más contenido mío y por ende a mí también me muestran más Buen contenido suyo. punto, sí. Es de las pocas cosas que realmente son útiles de todo su algoritmo, pero fuera de eso, Telegram se me hace mucho mejor. Y pues, ¿por qué no otra app? Pues porque, como ya les decía, intentemos mucho tiempo usar iMessage, pero aquí hay algo que a mí me encanta y es algo que no he visto en ningún otro lado. Bueno, WhatsApp se lo copió igual muchos años después. Y es que puedes crear tus propios stickers. A mí me encanta hacerlo. Yo tengo Sí, mis se propios puede. stickers. Y bueno, pues como buen artista, pues yo los dibujé, los hice acá bonitos. Tengo que ¡Uy, qué actualizarlos. cool! Pero. Rólalos, luego. Ah, bueno, luego te los paso. Yo tengo mis propios stickers. Y pues sabes que es muy bueno porque es exactamente como yo me quiero expresar. Yo uso mucho la carita pensando. Yo uso mucho así como que cruzado de brazos. O sea, uso muchas expresiones que con los emojis se quedan cortas, que por ejemplo en iMessage me encanta que puedes enviar explosiones, puedes enviar música, bueno, luz como de bola disco, puedes enviar gritos, así, pero no es tan expresivo como poder crear tus propios stickers y poderlos compartir. Y en la comunidad donde yo estoy hay miles, por no decir, yo creo que millones de stickers, y si no usas los tuyos propios vas a encontrar algunos que te gusten y los uses también. Hay stickers de memes, hay stickers de caras graciosas, hay stickers animados del propio Telegram y de otros creadores. Sí, sí, O sea, es sí. que es una comunidad gigante. O sea, solo los stickers es una comunidad gigante. Y es una de las cosas que más me gustan por las que yo no me he mudado, por ejemplo, a iMessage, porque la expresividad y la libertad que me da Telegram y los stickers no tiene igual. Y otra cosa que me encanta es que guarda tus GIFs. Cuando envías un GIF, se queda guardado. Sí, tienes Y una yo. biblioteca. Exacto, yo uso mucho el GIF del señor Verse, excelente, ¿no? Sí. Entonces, no lo tengo que andar buscando como en todas las otras aplicaciones de mensajería, simplemente abro mi apartado de GIFs y ahí está. Y está buenísimo, la verdad es que creo que es de lo que más me gusta de Telegram y por eso no lo cambio. Vamos a poner que es como mi Duolingo, ¿no? Mi Telegram no lo cambio por Uf, nada. exactamente. De hecho, por ejemplo, yo que estoy aprendiendo ruso, he encontrado stickers en ruso y Ah, los stickers te perfecto. ayudan a aprender insultos, jerga. O sea, hay canales dedicados a stickers. Hay canales de gente de habla inglesa que tienen stickers en inglés. Hay canales de gente rusa que tiene stickers en ruso. Probablemente habrán en japonés. En chino no, porque en China Telegram no, pues no les gusta, ¿no? No, pues Porque ahí ya es saben, ¿no? WeChat, es el Exactamente. WhatsApp chino. Pero seguramente habrá algo por allí, por si quieres aprender un idioma usando stickers, que es algo increíble. Y yo recalco, algo que tiene muy diferente WhatsApp de Telegram es, en WhatsApp la gente está bien acostumbrada a, ah, me gustó mucho tu sticker, ¿no? Y lo puedes guardar, es bien fácil guardar un sticker en WhatsApp. En Telegram igual, quizás un poco menos intuitivo, ese es el problema, pero me he topado con casos de gente que dice, oye, ¿y no tienes los demás? Ajá, Te solo dicen, te guarda ah, uno. no. Exacto. Y en cambio en Telegram, En si tú todo el mandas un pack. sticker, te muestra todo el pack. Y sí, tú puedes hacer los tuyos propios, En el buen puedes sentido, ¿eh? exportarlos. Sí, exactamente. Entonces, en un pack que sí es legal. Entonces, Ahorita quiero tocar ese tema también, pero bueno. sí. Entonces, eso es una ventaja. Y si tú escribes, por ejemplo, emoji de risa, te muestra Telegram. Oye, nosotros Telegram tenemos todos estos stickers que son de risa, pero son animados, o sea, se mueven. No es una imagen estática. Y eso está chulísimo, es precioso. Yo los ocupo muchísimos. Hay stickers de Bob Esponja, hay Sí, sí, stickers sí. de Harry Potter, de los Beatles. Hay, por ejemplo, una caricatura rusa de los años 60 que se llama Cheburashka. así como suena de lejano y underground, hay stickers de Cheburashka, yo uso mis stickers de Cheburashka, hay stickers de Freddie Mercury, por ejemplo, yo que adoro a ese hombre con todo mi corazón, tengo stickers de Freddie Mercury. Entonces, la verdad es que hay de todo, tú puedes hacer los propios, es algo que sí se me estaba pasando mencionar, pero es una expresividad tremenda. Y bueno, síguele, Dani, en lo que me acuerdo de otras funciones. Sale. Para seguir platicando. Mira, pues hablando de packs, yo estoy muy en desacuerdo de esa práctica, pero bueno, hay una opción que a mí me gusta mucho, que es el como que el mensaje efímero, que me gusta, por ejemplo, si quieres compartir, no sé, la foto de una tarjeta de crédito o la... Ay, bueno, pues estamos en las épocas, entonces tu pack, ¿no? Que en el peor de los casos, quieres compartirle tu pack a alguien. Bueno, se lo mandas como efímero y tú eliges cuánto tiempo quieres que esté esa imagen. Puede ser un segundo, puede ser en el momento que la abra, se cierra y se desaparece. Ni tiempo le va a dar tomarle screenshot. Eso está muy bueno. Y eso no es lo que iba, pero me lo recordaste. Otra cosa que uso mucho y se me estaba pasando por completo son los canales. Yo estoy suscrito a varios canales, hay de todo, hay comunidades gigantes, como ya platicábamos, hay canales de stickers, hay canales de muchísimas cosas. Yo como artista estoy metido en como 6, 7 canales. Vaya, es que las comunidades ahí son enormes y aquí tengo que darte una pequeña advertencia, que es lo que estábamos hablando al principio. Sí, es una gran aplicación, pero tienes que usarla con cuidado, porque si bien Apple, de alguna forma ya es que le gusta... para bien y para mal, controlar mucho lo que consumimos dentro de los dispositivos de Apple, pues sí hay formas en las que puedes brincarte estas trabas, hay maneras de desactivar esa censura, o sea, puedes desbloquear canales que por defecto están bloqueados porque de alguna manera Apple detectó que es un canal que tiene contenido para adultos, sabes que a Apple no le gusta, aunque sea legal o no sea legal, no le gusta que tengas nada que ver con contenido para adultos. Y pues hay muchos canales de eso. A mí hay algo que me incomoda un poco y es que puedes incluso encontrar canales en tu zona. Activas sí. La localización y te salen todos los canales que hay cerca de ti. Tristemente hay muchos canales de sexo. Y ahí es donde tienes que tener mucho cuidado porque a menos que te interese, pues es delicado. Son donde ya hay gente que ya perdió la decencia y comparte todo lo habido y por haber. Todo lo que no se debería de ver en público. Hay canales dedicados a esas cosas, eso sí es una realidad. Y de nuevo, no es único de Telegram, pero tienes que tener mucho cuidado porque sí es una función, una aplicación delicada, una aplicación peligrosa. O sea, como todo en esta vida tienes que saberlo utilizar, tienes que ser responsable con lo que estás haciendo. Y yo te recomendaría evitar ese tipo de grupos porque siento que es de lo más indecente que puedes encontrar en Telegram. Pero bueno, viéndolo por el otro lado, tienes muchos grupos y muchos canales que te pueden aportar maravillas. Hay grupos y hay canales para aprender, como dice Eric. Hay grupos y hay canales para contactar, no sé, a una persona que te interese, a un artista, a un youtuber, a un influencer. Hay grupos para hablar de un tema en común. Segurísimo hay grupos de podcasters. Sí. Hay grupos de todos, simplemente tienes que buscarlo. Ahí es donde no nos la ponen tan fácil porque después de todo ese escándalo que pasó con lo de cuando Apple casi veta Telegram, nos pusieron un poco más difícil encontrar canales, pero hay maneras de hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo estoy suscrito a un canal de Hypertextual, creo que es el recomendador, donde te sale ofertas de España, ofertas de México. Está bueno, de hecho, si quieres te lo dejo en la descripción. Y bueno, pues es que las posibilidades son infinitas. Obviamente, de nuevo, tienes que tener mucho cuidado porque por más que haya controles, por más que haya mil formas de tratar de protegernos y tratar de no de evitar que consumamos eso, porque al final es un mercado muy oscuro lo que se puede llegar a hacer ahí, mucho depende de que tú también tengas cuidado. Y de nuevo, esto no es nada más en Telegram, en Facebook hay grupos de gente muy mala. En Instagram hay grupos de gente muy mala. En WhatsApp hay miles y miles de grupos sí, de gente muy mala. Nada más hay que tener cuidado y hay que quitarse esa idea de que Telegram es peligroso. Porque lo peligroso es que tú lo uses de la manera incorrecta. Pero mientras lo hagas bien, no tiene por qué pasar nada. Exacto. Sí, aquí la clave es no te metas en un grupo. Porque tú puedes ver los grupos, antes de meterte. Así es. Entonces, si ves que es algo turbio, nada más no te metas. Si tú no te metes, no va a aparecer tu nombre, ni tu número, ni nada. De hecho, tu número no lo puede ver. A diferencia de WhatsApp, nadie va a ver tu número, salvo que esa persona te tenga agregada en su lista de contactos y tú a esa persona. Entonces, esta es una gran ventaja porque sí, puedes ir a chismosear, te puedes meter, nadie va a ver tu número, pero no es lo más recomendable. Simplemente claro. Ve, dices, ah, esto es algo returbio, no me meto, punto, me voy. Y puedes borrar la caché, a diferencia de WhatsApp, porque hay personas que dicen, es que, ay, pinche WhatsApp me ocupa 30 gigas. Tú borras nada más, haz de cuenta que borras la basura, los archivos, pero siguen en la nube. Y si un día quieres volver a ver ese archivo, exacto, se va a volver a descargar. Entonces, y la puedes programar. Yo, por ejemplo, lo programo para que cada semana borré todo y no me ocupe almacenamiento y mi iPhone respira libre, feliz, contento. Eso está padrísimo. Y lo de los canales, sí. Por ejemplo, yo en la barrita de búsqueda, yo acabo de escribir dogs y porque quiero ver fotos de perros y gatos en este ejemplo. Y me sale un canal que dice cats and dogs, gatos y perros. Y la gente comparte videos de TikTok. Por ejemplo, estoy viendo un chihuahua que no tiene dientes. Ay, qué bonito está bien. Salen gatitos, perritos. Yo, por ejemplo, estoy suscrito a un canal de fotos de gatos. Es un canal ruso y mandan fotos de gatitos y me gusta mucho. Hay otro que se llama Historygram Europe. Y te mandan una foto de un suceso europeo con una foto. Por ejemplo, estoy viendo ahorita protestantes a favor de la pornografía, Chicago en 1974. Y estoy viendo una foto de 1974 aquí en mis manos. Y este canal te lo escribe en inglés, en ruso, en español, en portugués y en árabe. O sea, si quieres aprender alguno de estos idiomas, literalmente tienes un texto chiquitito con una foto y puedes practicar. O sea, sí, así de reútiles, o sea, es tremendo. Si algo te gusta y lo quieres guardar, lo puedes guardar en tu nube. Eso es lo exacto, más. Porque aquí reenviar cosas, o sea, si en WhatsApp reenviar ha sido un cáncer por la desinformación, aquí guardar para la productividad es así. Por ejemplo, ese amigo que le manda a Dani todas sus fotos y eso, si Dani dice, ok, le acabo de crear este canal, un canal, literalmente le pica en el botón de reenviar y se envía porque ya está en la nube, ya se subió. Entonces tú lo mueves como si fuera un enlace, prácticamente es increíble. Entonces, Dani, no sé si tengas por allí alguna otra función que se nos esté escapando. Pues nada más, yo creo que podemos andar un poquito más en eso que tú dijiste, en cómo podemos manejar los archivos, la información que tenemos en Telegram. Yo en mi iPhone 10 sufría porque tenía 64 GB, entonces sí, a cada rato tenía que estar borrando. Ahorita con el iPhone 12 Pro, pues tiene un buen rato que no lo hago porque tengo espacio de sobra. Yo, de hecho, hasta descargué mi música en Dolby Atmos, todo. No tengo broncas, pero es algo que me gusta muchísimo de Telegram, que puedes borrar la caché, puedes borrar archivos, puedes básicamente dejar la aplicación en stock, o sea, que solo te abarque el peso que tiene la misma aplicación en sí. Sí. Y eso es muy útil, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que estoy metido en un buen de canales donde mandan videos, mandan fotos, mandan cosa y media, que a veces yo ni entro, la verdad es que yo casi ni entro. Tengo canales que tienen 2,000 mensajes nuevos. Entonces, mucho de eso se descarga y, pues, en vez de hacer como en WhatsApp, de tener que borrar el chat y pierdes todas tus conversaciones, todo, simplemente le pones en borrar caché y, como tú dices, todo queda en la nube. Entonces, al día que tú quieras regresar a recuperar una foto, un archivo, lo que sea que hayas borrado, ahí lo vas a encontrar. Simplemente no va a estar descargado en tu dispositivo. Exactamente. De hecho, antes de que se me pase, hay incluso un canal de gente de habla hispana dedicada a HomeKit, para que ellos te dan consejos. O sea, es gente como Dani, como yo, de tú a tú, y dices, oigan, ¿qué onda? No, soy nuevo, quiero montarme aquí mi casa, ¿qué cerradura inteligente me recomiendan? Y esa gente que es parte de la comunidad tecnológica geek, que te encuentras en Twitter, en todos lados, tienen un canal de HomeKit, así de increíble, es Telegram. Y bueno, ahora que mencionas lo de los archivos, ¿no? También me gustaría mencionar que Telegram incluso tiene chats encriptados. Aquí sí funciona como en WhatsApp. Es decir, tú quieres un canal por X razón, aquí no estamos para juzgar, un canal extremadamente privado que no se vaya ni a la nube, que solo tú y otra persona lo tengan en sus dispositivos, lo puedes hacer y puedes programar a que se autodestruya esa charla. Ya tú sabrás para qué lo usas. Insisto, aquí no estamos para criticar. Y eso está genial porque, oye, quiero mandar estos archivos. Imagínate que soy un criminal del FBI. que está escapando y necesita enviarle estos archivos a mi aliado que vive en la otra punta. Yo vivo en la costa este y él en la oeste y ya me van a capturar. Bueno, pues le voy a enviar estos archivos aquí y ¡bam!, ¿no? Ya ahí tienes para hackear el Pentágono, ¿no? Bien de película, o sea, literalmente tienes herramientas de espías de las películas en Telegram. Sí, muy cierto. Pues como lo de los archivos autodestructivos, ¿no? O sea, los efímeros, que es... Exactamente. Los consultas y en el momento que los abras tienes cierto tiempo y se borra. Exactamente, sí. Yo creo que hemos abarcado, ¿no? Buen trozo. Por ejemplo, Telegram tiene otra cosa que me encanta, que es tú seleccionas un mensaje, ¿vale? Y te da las opciones, responder, copiar. Uh-huh. Tú puedes seleccionar texto de ese mensaje. O sea, alguien te escribió, soy un tonto, con muchos emojis, y dices, solo quiero copiar el soy un tonto. Literalmente le dejas presionado al mensaje y te va a sacar el selector y tú puedes copiar o los puros emojis o el puro mensaje. Otra cosa que escucho bien común, ay, no manches, me mandó mensajes a la 1 a.m. Tú escribes el mensaje. Ah, sí, eso es buenísimo. Al momento de presionar el enviar, lo dejas programado. Y te dice enviar sin sonido. Y a esa persona le va a llegar tu mensaje como si fuera un no molestar. Ahí lo puedes programar tú, también, que es lo que pensé que es lo que iba a hacer. Sí, también programar mensajes es buenísimo porque imagínate, no sé, un familiar va a hacer algo importante, ¿no? Le quieres echar porras, ánimos, pero tú vas a estar en el trabajo, tienes un trabajo de 9 a 5, no puedes usar el teléfono. ¿Qué haces? La noche anterior le escribes, oye, que te vaya muy bien, rífate, eres una gran persona, estudiaste un buen, lo que quieras. Lo programas a ese día, a la hora que esa persona va a hacer su cosa y le va a llegar. Esto es ideal para, por ejemplo, en trabajos. Tú eres el jefe y dices, vale, mañana tengo que hacer todo esto, pero quiero mandarle estos mensajes a mis empleados para que se pongan las pilas. ¡Chin! Pero a esa hora no puedo hacer lo que hago. Programo los mensajes una hora antes. Programo avisos, recordatorios en mi jornada de trabajo. Y también con los canales y los grupos, eso está buenísimo. Sí, es brutal. O sea, Telegram tiene herramientas de automatización. Y otra cosa que es muy divertida son, por ejemplo, y que recién de hecho acaba de copiar WhatsApp, son los videomensajes y mensajes de audio. O sea, los mensajes de audio, el reproducirlos a por dos, esto ya lo tenía Telegram desde hace mucho. Exacto. Recién se lo acaba de copiar WhatsApp. Lo que no tiene WhatsApp y que yo creo que en unos 5 años apenas va a andar en beta, o sea, tú puedes mandar un mensaje de video. O sea, te puedes grabar en un minuto, en menos de un minuto, con tu careto, ¿sí? Con la cara, como si enviaras una nota de voz y dices, bueno, ahí nos vemos, ¿eh? Porque quieres, no quieres hacer videollamada, pero si quieres que esa persona te vea, le mandas un mensaje de video. Y eso está increíble. Y también lo puedes reproducir a por dos. Entonces no tienes ni siquiera que verlo así muy rápido. Y todo es ilimitado. Los archivos, puedes mandar archivos de hasta 2 gigas. ¿Qué tienes que mandar de hasta 2 gigas? Hay gente que piratea series, hay gente que se vio de Mandalorian por Telegram, porque sí. Disney hizo esa cosa rara de no lanzarse en el mundo hispano. Hay canales de series, de películas, sí, tienes de libros, razón. O sea, sí. ¿Quieres ser un piratota? Yo, lo único es que los videojuegos, el día que Telegram diga, ya, manden lo que quieran, ahí va a ser el sucesor de Torrent, ¿eh? Para, sí, ¿no? Sí. El Steam verde se va a convertir en el Steam azul, que no es el Steam de verdad. El del avioncito de papel. Exactamente. Entonces, ya con eso lo hemos abarcado un montón. Y es cierto, he de reconocer que Telegram tiene tantas funciones que a veces es difícil encontrarlas todas. Yo, por ejemplo, ayer descubrí una función nueva. No me acuerdo qué estaba haciendo, pero dije, ¿en serio puedo hacer esto? ¡Wow! Entonces... esto es como la vida real. Mientras más vas viviendo en el entorno, más vas aprendiendo de este entorno. No te lances a querer aprender o no te lances a querer enseñarle a una persona absolutamente todo. Tiene que ser poco a poquito. De hecho, le voy a mandar a Dani un video que ya incluso lo mencionamos en otro episodio. Es de Suprapixel. Te muestra todo lo que puede hacer Telegram y que WhatsApp no. Y te lo enseña a hacer súper fácil en 15 minutos. Todo lo que hemos discutido aquí, Nico en el video te enseña a hacerlo. Entonces, vayan a verlo por si quieren empezar a educarse en este mundo telegramero o en mandárselo a alguien más. Este video yo se lo mando a la gente que es nueva. Oye, ¿quieres saber qué puedes hacer? Vete a este video que está repiola, está bien fácil y todo va a salir muy bien. Y nada, bueno, no sé si ya quieras ir cerrando, Dani. Antes de cerrar, sí. La verdad es que este episodio me acaba de dar una idea de negocios. Yo he visto varios, varias tiendas. Hay una farmacia por aquí súper cerca que te atiende por Telegram, cosa rarísima. Sí, rarísima. Pero está súper bien. Ya un día fui, está muy bien surtidos, es gratis a domicilio todo lo que pidas, y por Telegram es como de wow. Cuando ustedes funden un negocio, no den pura atención por WhatsApp. Por favor. Den atención por ambos lados, por ambos, ni solo por Telegram ni solo por WhatsApp, por ambos. Bueno, yo soy más elitista, tal vez yo cuando funde negocios todo va a ser por Telegram, pero eso es porque soy un roñoso. Entonces, pero yo acabo de tener la idea de, me quiero convertir en un asesor para empresas de muda tu empresa a Telegram. Órale, estaría bueno. Hazlo, pues sí, básicamente eso, ¿no? Ayudarle a las empresas o a las organizaciones, porque, por ejemplo, voy a poner, ya para ir cerrando, un ejemplo bien puntual. Ahorita en este semestre de la universidad, mi grupo está en un programa institucional donde damos tutorías por pares, ¿vale? Creamos contenido para Facebook, Twitter, Instagram, hacemos podcasts y videos de YouTube. Todo sobre contenido que le ayude a estudiantes de comunicación a no desertar, a organizarse, etcétera. Tristemente, hay un grupo enorme de WhatsApp y tristemente todo se pierde allí. Es un poco caótico, ¿vale? A veces quieres mandar archivos, pero es como de, pues, ¿cómo lo hacemos, no? A veces son grandes, pesados. Si mudáramos todo esto a Telegram, todos, por ejemplo, todos los grupos, porque hay grupo, ahí está el grupo grande y hay subgrupos de cada red social. Si todo esto lo mudáramos a Telegram, es más, hasta en canales, es como de, carnal, ya tengo los crudos del video de YouTube, el archivo pesa 1.8 gigas, mis crudos de 18 minutos, ahí te van por el canal. Ya no tienes que usar Google Drive más que para subir el archivo final. Todo tendría una dinámica bien, pero bien rápida, bien potente. Y ya no habría el pretexto de, ay, es que ayer ya no te pregunté y por eso ya no lo hice porque se me acabó la pila y pues ya ves que estaba fuera de mi casa, estaba en el campo, entonces pues no sirve el WhatsApp si no tiene pila. No, pues aquí no, aquí WhatsApp funciona, perdón, Telegram funciona en todos lados. Entonces, piénsenlo para este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, aquí me detengo un poquito, Dani. Perfecto. Bueno, pues ya nada más queda una cosita más que decir, y esta es una recomendación. En mi caso, una última cosita que me gusta muchísimo de Telegram, y es que ya les anticipé, yo manejo dos cuentas a la vez. Telegram, primero que nada, te deja manejar dos cuentas a la vez en una sola aplicación, lo cual sí, está muy bueno porque puedes ir intercalando. Incómodo, pero bueno, ¿no? Y ahí tengo yo una solución que me encantó. De hecho, aquí sí voy a confesar, yo esa aplicación me la descargué para otros fines, para brincarme esta limitación técnica que tiene Apple con los canales Not Safe for Work. Porque como buen artista gráfico, pues yo a veces trabajo con eso. Seamos realistas, soy sincero. Pero le encontré otro uso que me gustó muchísimo más. Y es que es una aplicación que se llama Bettergram. A ver, déjame la checo, pero ustedes creo que estoy seguro de que sí. Bettergram. No, esa es otra, que no existe. Se llama Nicegram. ¿Y qué es Nicegram? Bueno, pues es un cliente que nos permite loguearnos con nuestra cuenta de Telegram y funciona exactamente igual. Tiene sus cosillas, tiene unos extras, digamos que es como cuando compras una aplicación de paga para Reddit o para Twitter o algo por el estilo. O sea, es lo mismo, pero tiene funciones añadidas. Bueno, pues Nicegram me gusta muchísimo porque además de poder hacer esas cosas que ya te comenté, puedes tener dos aplicaciones de mensajería al mismo tiempo y las dos son de Telegram. Eso me encanta porque, por ejemplo, en el Apple Watch me llega notificaciones de Telegram. Ah, pues debe de ser alguien, un amigo, puede ser Eric, puede ser un amigo, puede ser mi pareja, no sé. Ya sé que Telegram significa que me está hablando alguien, digamos que de mi ámbito personal. Y si veo que me llega una notificación de Nicegram, quiere decir que me están hablando posiblemente del trabajo de artista, ¿no? Entonces, me gusta porque lo tengo todo muy, muy bien separado, no tengo mezclados mis Telegrams y de hecho uso un número diferente para cada uno. Bueno, eso es un tema que tengo pendiente platicar más adelante, pero en otro capítulo. Pero me encanta y es una aplicación 100% recomendada, muy útil si manejas varias cuentas a la vez. Algo que me encantaría, por ejemplo, poder hacer con Messenger, hablando de, tengo mi Facebook de trabajo y tengo mi Facebook personal, y luego me llegan mensajes al Facebook personal, pero como solo hay una aplicación, me pierdo los mensajes del Facebook de trabajo o viceversa. Es lo único que me falta por recomendarte. Y todo lo demás que no hayamos platicado, que creo que nos faltan varias cosillas por ahí, ya te toca descubrirlo a ti. Y yo espero de verdad que esto, si no tenías Telegram, te haya plantado la curiosidad, porque es una muy buena aplicación. y que le des una oportunidad, instálala, y inmediatamente te sale quienes ya usan Telegram. Entonces procura usarla, procura darle una oportunidad. De lo mismo, si ya hay gente que usa Telegram y no lo usaba antes, te llega la notificación de que esa persona se unió, entonces puedes aprovecharlo muy bien. No es de que entres a ciegas y no sepas quién lo usa y andes adivinando. Telegram te da la información para que tú sepas con quién puedes hablar por este medio. Y pues nada más, espero que de verdad este podcast te haya ayudado, te haya servido, te haya plantado, como digo, esa semillita. Espero que después te vea siendo Telegram user. Más adelante quizás yo abra un canal para Todológico, todavía lo estoy pensando, creo que todavía nos falta crecer un poco más, pero si es el caso me gustaría verte por allá. Y bueno, sin más que decir, pues hasta aquí llegamos en este capítulo. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Si ya tienes Telegram, pues pasa la voz, que eso es algo que de verdad se me ha estado olvidando mucho decirlo. Pasa la voz, comparte los podcasts, comparte los capítulos, eso nos ayudará a crecer y a seguir teniendo, bueno, ¿cómo lo diré? A echarle más ganas, porque mientras más gente, quiere decir que estamos haciendo muy bien las cosas y es emocionante llegar a más escuchas. Entonces compártelo con tus amigos, a quien crees que le puede interesar. Y bueno, pues sin más que decir, te dejo la palabra, Eric, para que nos des nuestras últimas palabras el día de hoy. Claro que sí. Ya para ir cerrando, ¿no? Muy ligado con lo que dices de pasa la voz. Sé que puede ser problemático, en mi caso traumático, triste, así que te dan ganas de llorar tanto de coraje como de tristeza, el hacer que las personas usen Telegram. Hay varios métodos. Voy a dar una pequeña información en primicia que me la he estado guardando para ello, un episodio que va a salir finales de julio, agosto, en Fuera de Bitácora, que es cómo salir de WhatsApp y no morir en el intento y básicamente vivir únicamente con Telegram. Es puedes usar varias técnicas. Una de ellas, que en mi caso era en la universidad, gente que quería trabajar con nosotros en equipo, es: tienes que bajarte Telegram porque el equipo de trabajo únicamente está en Telegram. Porque aquí podemos enviar archivos así. ¿Quieres enviarlos? ¿Te quedas sin pila en el WhatsApp? Bueno, aquí no va a pasar porque vas a poderte bajar el archivo donde tú quieras. Y bueno, está bien. Y de hecho, aquí les doy la primicia. Así fue como mi chica se bajó Telegram, porque nos conocimos un año antes de ser pareja. Entonces, pues yo le dije: ¿quieres estar en el grupo de trabajo de la materia de periodismo? Tienes que bajarte Telegram. Al principio era medio roñosa, me lo confesó tiempo después, pero ahora le encanta Telegram y siempre hablamos de estas cosas. Y yo le, de hecho, hay un cuento, bueno, es una fábula griega que se llama Aquiles y la tortuga. ¿De qué se trata esta fábula? Aquiles le da ventaja a la tortuga, entonces la tortuga avanza 100 metros, pero Aquiles no corre a 100 metros por minuto, Aquiles corre a 90. Entonces, mientras Aquiles va intentando avanzar, la tortuga ya se la avanzó. Esto es Telegram y WhatsApp. WhatsApp es Aquiles, sí, muy fortachón, popular, veloz. Y Telegram es la tortuga. Sí, es la tortuga, va lenta, pero va segura. Y siempre que WhatsApp haga algo, Telegram ya lo hizo o está trabajando en otras cosas que WhatsApp se va a tardar mucho tiempo más en tener. Entonces, hagan este tipo de cosas para... Sé que es un poco coercitivo, pero explíquenle a la gente, díganle: mira, aquí puedes hacer esto. Tú, hasta incluso pueden, esto está mal, pero soy un poco malvado, pero pueden persuadir a la gente diciéndole: oye, lo que necesites, mándame siempre un Telegram, aquí me vas a encontrar. O sea, esta especie de empatía hasta cierto punto falso, o sea, sí atiéndanlos y ayúdenles con lo que sea, asuntos personales, obviamente, porque si no, no lo van a usar, pero denles este aliciente humano de lo que quieras. Yo estoy aquí siempre en el WhatsApp, ¿no? Porque no me gusta, me queda sin pila, luego no me borro, no tengo espacio. Exacto, no me llegan. Háganlo de esta forma. Y, por ejemplo, en mi caso, una de mis tías hace unas semanas me dijo: mi iPhone está a reventar, tengo muchas apps, ya hasta lo siento un poco lento. Y ya para sentir el iPhone así como que todo anda como que crasheando es porque realmente ya está muy presionado el iPhone. Es bien raro, pero sí suele pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le dije: mira, un fin de semana lo formateamos, hacemos copia de seguridad de todo y borramos todas las apps y todo. Lo que yo voy a hacer es instalarle Telegram, porque ella trabaja con muchos proveedores en una fábrica de ropa. Entonces esta gente le manda fotos de ropa. Y si vieran su WhatsApp, está a reventar porque todas las fotos de todos los proveedores están allí. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle: mira, esta es una app. Cuando tú quieras algo, mándame mensaje por aquí. oye, tú que en tu trabajo ocupas WhatsApp, usa el cliente de Telegram, funciona mejor, puedes enviar más archivos. Dile a tus proveedores que te manden todo por Telegram, o tú mándate tus propias fotos a Telegram y borras WhatsApp, pero ya tienes las copias en Telegram. Entonces, también intenten esto con sus familiares. En mi caso, como mi familia, ahora sí que tengo su sello de confianza, ¿no? De Chico Tech, de lo que haga él está bien y lo que me diga de la tech está bien. Voy a intentar hacer esto. Estoy con mi madre, sí hablo por iMessage, la verdad. Es de las pocas personas con las que uso iMessage. Estoy pensando en mudarla a Telegram. Y así lo voy a ir a hacer poco a poco con mis familiares porque son receptivos. Los adultos cercanos son los que son más receptivos. Muchas veces la gente más roñosa es gente de nuestra edad, amigos, porque a mí me da muchísimo miedo ser un adulto que tiene los hábitos así bien arraigados, que es súper inflexible. Creo que es una de las peores cosas de la adultez y que le pasa a mucha gente y lo podemos ver en gente joven como nosotros que está empezando a ser adulto y a arraigarse, a casarse con hábitos. No lo hagan, el ser humano tiene que evolucionar, tiene que seguir en aumento. Entonces, háganlo de esta forma, sean sutiles, busquen la forma y mantengan contacto con esas personas para que, sobre todo, díganles, ten las dos, descárgate las dos y no las borres, pero háblame por Telegram y ya. Eso es algo que siempre menciono, que ya lo hemos dicho antes, que busquen opciones, pero háganlo poco a poco, no se presionen. Estos 16 contactos me han costado años, algunos hasta llegaron solos, pero ahí están. Y yo cuando veo gente nueva, le digo, tú lo que quieras por aquí. En WhatsApp, lo que yo digo es, WhatsApp no me lo uso para la universidad, pero aquí sí siempre estoy. Cuando quieras algo, aquí me vas a encontrar. Y ya, con eso cierro, Dani. Perfecto, no, pues me quedo con eso. Y bueno, pues muy buenas recomendaciones. Yo, inclusive, yo las voy a seguir. La verdad es que sí hace falta presionar un poquito para que más gente se mude. Muchas personas les he instalado el WhatsApp y no les gusta, pero bueno. Yo creo que este podcast lo deja muy claro. No queda más que ponerles el podcast. A ver, te voy a sentar y hasta que no te vayas, hasta que no acabes de escuchar esto, no te vas. Exacto. Ah, y otra cosita más, Dani. Sí, dime. Aquí abajito va a estar el grupo de Fuera de Bitácora en la Claro que sí. descripción. Si tú que nos estás escuchando no sabes usar Telegram, quieres aprender a usar Telegram, o tienes un familiar y dices, quiero que esta persona, familiar, amigo, lo aprenda a usar, métete al grupo. Si quieres, después te puedes salir, no hay bronca, no nos vamos a enojar en nada. Y me mandas un mensaje allí, me buscas, ahí estoy, Eric Soto. Me mandas un mensaje por privado y me dices, oye, enséñame a usar Telegram. Oye, mi madre quiere aprender a usar Telegram, ¿me ayudas? Y yo, con todo el gusto del mundo, les grabo una captura de pantalla. O si quieren hacer una reunión por Zoom para que yo les comparta la pantalla del iPhone, yo les enseño a usar Telegram. Así, cuando podamos y acordemos, yo les enseño, no les cobro nada, de verdad. O sea, métanse al grupo, ahí me van a encontrar y yo les enseño, el que quiera, es gratis. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Eric, por tu ofrecimiento. La verdad es que espero que tomen la palabra, porque es muy bueno explicando, es bueno con los tutoriales. Bueno, pues sin más que decir, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Estamos trabajando en hacer los capítulos un poco más compactos. Sí, En esta ocasión no lo logramos, pero poco a poco iremos trabajando en hacerlo mejor. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias a ti, Eric, por estar de nuevo aquí en Todológico. La verdad es que es un placer siempre tenerte por acá. Y pues sin más que decir, los invito a que nos encuentren en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram como arroba todológico-fm. No tenemos canal de Telegram, pero les dejamos el de Fuera de Bitácora. Y todas las redes sociales de Eric y de Fuera de Bitácora las van a poder encontrar también en la descripción. Y bueno, pues como siempre digo, la conversación. Ay, porque siempre hay una terminación. La conversación no termina aquí porque nos estamos escuchando. Espero que todo siga saliendo así de bien la próxima semana. Y bueno, todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan.